magic night. Can I just have one moment dance with you, my love? Al final de la madrugada se esperan heladas.

come my horse's kick to send me back. If I could find a horse, not made of sand. If the stairs, it's all there.

yo tu mirada y echando la red armada. Y echando la red armada se me perdió tu mirada, ya, ya, y mi marinera. Se me perdió tu mirada y echando la red armada. Pasando la red armada con la corriente se fue, ya, ya, y mi marinera. Con la corriente se fue, ¿y a qué puerto llegará? La mar de leva por la mar, la mar de leva por la mar se calmará, coleta, y ese lanca en tu cariño, mi marinera. Que todo está bien. Todo para.

is the dawning of the age. And I wonder. No sé cómo me ha ingeniado, pero al final que tenía la copla preparada, porque ahora no funciona. Pues tenía una que hablaba de cigarrillos y de gente en bares cuando ya se ha cerrado y se queda la pista de baile vacía. Y me va a sonar un teléfono. Bueno.

night.